Es que con la motivación adecuada, mejor, la mejor motivación es con la intención de alcanzar, tener el poder, la sabiduría, la compasión necesarias para ayudar a todos los seres a alcanzar la iluminación. Esta motivación voy a escuchar las enseñanzas del gran Bodhisattva Shantideva. Bien, estábamos entonces estamos en el capítulo del entusiasmo, la diligencia. Y hemos hablado de tres tipos de lo que llamaban tres tipos de pereza, que es el opuesto al entusiasmo. Es lo que nos impide. Nosotros queremos, se supone que en teoría queremos llegar a la iluminación, tener ese poder para ayudar a los demás. Necesitamos entusiasmo, diligencia para acumular todos esos grandes méritos, toda esa gran cantidad de méritos. Y necesitamos mucha diligencia también, mucho entusiasmo para purificar la mente. Entonces, ¿qué nos impide? El obstáculo principal le llaman la pereza, que son dos tipos de estados mentales. Uno era la indolencia, cuando uno no quiere hacer nada, está como disperso, se dedica a dormir. El otro es cuando uno tenemos una cierta atracción a cosas que no son positivas. Y por último, el tercer tipo era el desánimo. Entonces, cuando no tenemos, sentimos, nos desanimamos a hacer este camino. Luego hablamos también de el entusiasmo. Había cuatro tipos de entusiasmo. Y una de las clasificaciones, el entusiasmo que es como una armadura, en el cual uno como que se coloca en la actitud de voy a hacer esta tarea, voy a purificar mi mente, voy a acumular virtud de una forma como muy firme. Luego está el entusiasmo aplicado, dijimos, que es cuando nos ponemos en la acción. Y en concreto esas dos actividades, ¿no? Acumular méritos, purificar la mente. Luego hablamos del entusiasmo vigilante, cuando aplicamos en nuestras actividades la atención plena y la vigilancia. La atención plena de recordar lo que estamos practicando y la vigilancia de la mente, vigilar la mente que se desvía, que va a su inercia habitual o su tendencia. Y luego hablamos un último entusiasmo que le llamamos flexible, que es como consecuencia de los tres anteriores, estos tres tipos de entusiasmo. La mente es mucho más maleable, la podemos manejar, es muy fácil sacarla de un estado negativo, llevarla a una actitud positiva. Bueno, quiero insistir, todos estos nombres, hay muchas diferentes traducciones en inglés, en castellano. Aquí estamos usando, yo estoy usando estas terminología, pero es posible que cuando leemos otros libros usan otros nombres. Entonces tenemos que intentar quedarnos con las ideas porque el nombre cambia tanto los traductores que traducen al inglés como los que traducen al castellano, ¿sí? Bueno, entonces estamos todavía ahora en la estrofa siguiente, que es la estrofa 27. Estamos todavía en el último tipo de pereza, que es el desánimo, ¿sí? Y aquí este apartado, empieza un apartado dentro de la pereza del desánimo, que dice que es conveniente apreciar las dificultades porque carecen de sufrimiento y se ven reforzadas por la felicidad. Ese es el apartado. Es conveniente apreciar las dificultades. Y dice la primera estrofa, la 27, dice: al fin y al cabo, al purificarse de la fuerza kármica negativa, ya no habrá sufrimiento. Y al alcanzar la destreza mental, ya no habrá angustia mental. Pero del mismo modo, las concepciones distorsionadas hieren a la mente y la fuerza negativa al cuerpo. Entonces dice, la idea es aquí es que una persona que no ha hecho este camino, no está haciendo el proceso. Este camino es todo un proceso que vamos avanzando en las cualidades, las perfecciones. Entonces, una persona que no hace el proceso le posee, le controla el sufrimiento físico y mental. ¿Sí? Pero una persona que está haciendo este proceso desde la generosidad, la moralidad, cada vez hay menos sufrimiento, cada vez hay más felicidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos planteamos algo muy avanzado, nos parece imposible y nos produce desánimo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que ahora nombrar y que ya hablamos el otro día, ¿no? Que es uno de los ejemplos más extremos del camino del Bodhisattva, es cuando das tu cuerpo a los demás, sacrificas tu cuerpo, ¿sí? Es un poco al estilo de los mártires cristianos, un poco esa idea también, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, es como muy imposible, ¿no? Entonces, uno, cuando pensamos, lo hablamos ya el otro día, ¿no? Que yo tengo que hacer eso, entonces me desanimo porque no me veo capaz, no me veo capaz de hacer esto. Y aquí lo que está diciendo es, cuando hay un orden, cuando vamos paso a paso, llega un momento que es muy fácil. ¿Sí? Y dice la estrofa, dice, al purificarse de su fuerza kármica negativa. Entonces aquí está hablando de un estado muy avanzado, de lo que se llaman los Arya Bodhisattvas. Arya Bodhisattva es un bodhisattva que ha realizado la vacuidad de la existencia inherente. Él ya sabe que la mente que percibe la existencia inherente de los objetos es una ilusión. No existe nada con la existencia inherente, ¿no? Se llama Arya Bodhisattva. Hay bodhisattvas que son Aryas, hay bodhisattvas que no son Aryas. Hay bodhisattvas que no han realizado la vacuidad. Entonces, ¿qué ocurre? Un bodhisattva que ha realizado la vacuidad, por supuesto, ha purificado su mente. No tiene impresiones negativas. Entonces, no puede experimentar sufrimiento. No puede experimentar sufrimiento, porque no hay. El sufrimiento es consecuencia de las impresiones que hay en la mente. ¿Sí? Entonces, dice, y al alcanzar destreza mental ya no habrá angustia mental. No, lo primero se refiere al sufrimiento físico, dolor físico, pero lo mismo, tampoco hay sufrimiento mental. ¿Por qué? Porque no hay las impresiones. Eso se ha purificado gracias a la sabiduría de la vacuidad. Entonces, si pensamos en el ejemplo, ¿no? El Arya Bodhisattva que da su cuerpo a los demás, no hay sufrimiento. ¿Por qué? Ha realizado la vacuidad. ¿Sí? Dice, por ejemplo, dice Chandrakirti en el Mayavacavatara, dice, mientras que a un hijo de un conquistador, cuando oye y piensa en la palabra dar, le surge felicidad, los arhats que moran en la paz no tienen esa felicidad. Es preciso mencionar la alegría de darlo todo. Y continúa diciendo, por su propio sufrimiento al cortar y dar su cuerpo, conoce el dolor de los otros en los infiernos y demás, y se esfuerza rápidamente en eliminar su padecimiento. Entonces aquí está diciendo, este bodhisattva que está en este estado muy avanzado con sabiduría, cuando alguien le pide algo, da igual lo que le pida, un poco de dinero o su cuerpo, siente una inmensa felicidad, porque puede ayudar. Puede llevar a esa persona que le pide, le puede ayudar a llegar a la iluminación, y esa persona que le pide le ayuda a practicar la generosidad y él puede seguir avanzando en el camino. Bueno, pues aquí lo que dice Chandrakirti, dice, su felicidad cuando alguien le pide es mucho mayor que una persona que ha llegado al nirvana, ¿no? Los arhats que están en la paz, es mucho mayor. Y luego dice, cuando el bodhisattva da su cuerpo y a lo mejor tiene que cortar su cuerpo, hay un cierto sufrimiento, un cierto dolor, ¿sí? Pero lo que ocurre es que su mente, ese dolor que experimenta, que es muy suave, le recuerda el inmenso dolor que están experimentando los seres en samsara. Y su pequeña experiencia de sufrimiento le motiva mucho más para practicar, para seguir practicando, para seguir avanzando. Entonces, esta es una idea nueva. Sí, ha habido ideas parecidas como esta, pero la idea de que cuando yo estoy experimentando sufrimiento, hay seres que sufren mucho más que yo. Y esto me motiva para seguir practicando, acumular virtud, purificar la mente. ¿Sí? Nosotros, si recordáis, una de las estrofas decía, ¿no? Cuando yo experimento sufrimiento, el argumento que ponía Shantideva es, bueno, este sufrimiento es bueno porque me está ayudando a evitar sufrimientos mucho más intensos en mi vida. Todo como muy yo, no, es mi propio sufrimiento en el futuro, lo estoy purificando gracias a este pequeño sufrimiento. Pero ahora, esto lo dice Chandrakirti, no, no es Shantideva, ¿no? Pero eso está implícito en lo de Shantideva, ¿no? Ahora dice, no, no, es mi pequeño sufrimiento, me recuerda el sufrimiento de todos los seres, que es infinitamente mayor. Y esto me motiva, ¿no? Y entonces no me puedo desanimar. Tengo más entusiasmo para seguir practicando. Pero la idea sobre todo es cómo más avanzamos, en lugar de desanimarnos, ¿no? Porque al ver que es muy difícil el camino, más avanzo, menos sufrimiento hay, porque la mente está más limpia, hay menos impurezas, menos impresiones negativas, hay más impresiones positivas, con lo cual vamos de felicidad en felicidad, cada vez hay más gozo, más paz. Entonces, no, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Sí? Hay una cosa que se llama perdón, una cosa, una realización, se llama la concentración de todos los fenómenos que conduce al gozo. Entonces, los bodhisattvas tienen esa concentración. Entonces, aunque experimenten daños, no sé, tienes un accidente, alguien te golpea, alguien, ¿no? El sufrimiento, el bodhisattva está en un estado de placer, de gozo, porque tienes ese tipo de concentración. Cuando leemos historias en los sutras de los bodhisattvas, que dan su cuerpo, que sacrifican, aunque hay esas experiencias terribles, desde fuera se ve a alguien que está sacrificando, ¿no? Desde dentro el bodhisattva está en estado de gozo porque tiene ese nivel de concentración. Entonces esta es la idea, ¿no? Cuando caigo en el desánimo de que el camino es muy difícil, tengo que pensar esto. Y dice la siguiente estrofa. Sin embargo, gracias a la fuerza positiva, el cuerpo experimenta alegría. Y gracias a la destreza mental, la mente se llena de alegría. Así pues, aunque permanezca en el samsara recurrente por el bien de los demás, ¿qué podría entristecer a alguien compasivo? ¿No? Entonces aquí estamos hablando, ¿no? Cuando el bodhisattva, nosotros como bodhisattvas decidimos estar en el mundo para ayudar a los seres tiempos sin fin, ¿sí? Ayudando a todos los seres. Entonces parece que es algo como muy dramático, ¿no? Pero gracias a la fuerza positiva, gracias a todas las impresiones positivas que tengo, siempre voy a experimentar alegría física y mental, ¿sí? Entonces los bodhisattvas, los Arya bodhisattvas, los que ya han realizado la vacuidad, eligen nacer en samsara. Podrían liberarse, podrían no volver al mundo del sufrimiento, pero eligen volver. No es como nosotros no elegimos, nosotros no tenemos, estamos obligados. Cuando morimos, estamos obligados a volver aquí, porque estamos controlados por nuestras impresiones, las impresiones que hay en la mente, y por el deseo, por las aflicciones. Entonces no podemos elegir, tenemos que volver. Pero el bodhisattva sí puede elegir y elige volver al mundo. Y cuando el bodhisattva elige, aparentemente es una persona corriente, parece que sufre como todo el mundo, pero en realidad está en un estado en que no hay sufrimiento, hay una felicidad interna, no es como nosotros, cuando nosotros nacemos en el mundo, es inevitable experimentar sufrimiento, la vez que la enfermedad, el sufrimiento, las emociones negativas, el miedo, la ansiedad. Pero los bodhisattvas han superado todas las aflicciones, han cultivado amor y compasión, entonces no pueden experimentar sufrimiento. Entonces, aquí un detalle, también se dice que los budas, por ejemplo, cuando renacen para ayudar a los demás, no siempre es como un ser humano. Hay historias de Buda que de nacer como un pez, como una tortuga, como animales. Entonces, el bodhisattva siempre elige el lugar, la forma, el aspecto, lo que es más conveniente para los seres, lo que puede ayudar más. Y ese es el poder del bodhisattva, ¿no? Entonces, para nosotros, si nosotros lo pensamos, ¿no? Si nosotros pensamos, si yo puedo elegir entre volver a nacer en este mundo con un cuerpo que sufre, que envejece, que enferma, o dejar de nacer y estar en un estado de paz y de gozo, ¿qué elegiría? Nosotros elegimos estar en un estado de gozo, de paz, ¿no? Como que no quiero más. Entonces esa es la mente del bodhisattva, ¿no? Elijo volver por todos los seres. Entonces, ¿no? Para nosotros, repito, es como que nos parece imposible ese sacrificio. Y lo que aquí está diciendo es, ya, pero es que el bodhisattva está en un nivel que no puede experimentar sufrimiento, no tiene karma para experimentar sufrimiento, no tiene impresiones negativas. Por eso, cuando hablamos de cuánto tiempo se tarda en llegar a ser un Buda, en la enseñanza del Sutra, se dice que son tres eones incontables. Tres eones incontables son miles de miles de millones de años, ¿sí? Entonces dices, pues, es muchísimo lo que me queda para llegar a la iluminación. Pero si pensamos de esta manera, como están diciendo aquí, pero es cada vez más felicidad, cada vez más gozo, cada vez más paz. No son tres eones como ahora estoy sufriendo, voy a seguir sufriendo tres eones, ¿no? Pero el detalle, hay un pequeño detalle aquí, ¿no? Tres eones incontables. Si esos tres eones incontables, si yo no practico para llegar a la iluminación, si no practico y cultivo méritos y purifico la mente, esos tres eones incontables, ¿qué van a ser? Van a ser de sufrimiento. Van a ser de todo tipo de sufrimiento. ¿Sí? Entonces, si comparo el camino del Bodhisattva, sí, es muchísimo tiempo llegar a ser un Buda, pero cada vez más felicidad. Vale, todo ese tiempo es demasiado para mí, me desanimo, yo no soy capaz tanto tiempo practicar tantos miles de años, tantas miles de vidas. Vale, no practico. ¿Qué es lo que me espera? Me espera mucho sufrimiento, tres eones incontables. Entonces, ¿cómo no me puedo desanimar? No, entonces, eso me produce la diligencia, ¿no? Aquí la palabra diligencia encaja mejor, ¿no? Diligencia, voy a practicar, porque lo que me espera si no lo hago es mucho peor, ¿no? Aunque parezca larguísimo, tres eones incontables. Y luego la otra visión del Bodhisattva, ¿no? Es que los seres, los demás, miles, millones, están sufriendo ya. Ahora están sufriendo. No puedo esperar tanto tiempo para ayudarles. No puedo posponerlo. Tengo que cuanto antes llegar a la iluminación, ser capaz de ayudar a los demás. Sí, así que ahí es donde no caemos, ¿sí? No caemos en el desánimo. Luego tenemos cuidado, ¿no? Porque si nosotros nos hemos comprometido de llegar a esa iluminación, nos hemos comprometido con todos los seres. Recordar, esto lo decía Shantideva, ¿no? El primer capítulo, creo que era. Si nos hemos comprometido con todos los seres y me desanimo y pienso que esto es demasiado difícil para mí, y entonces digo, uf, voy dejando un poco la práctica, estoy traicionando a todos los seres, estoy rompiendo con la bodhicitta. Estoy creando una falta muy grave. Entonces es muy peligroso hacer eso. No, no. También desde esa perspectiva es como que no puedo caer en el desánimo. Hay más de nuevo, tengo que generar entusiasmo, tengo que generar diligencia, perseverancia. Porque si no es una falta muy grave. Abandonar a los seres, estoy abandonando a todos los seres. He prometido ayudarles y ahora me desanimo. Eso es. Recordad, es una de las karmas, una impresiones negativas más, que tienen consecuencias más negativas, más de sufrimiento. La estrofa siguiente, 29, dice: dado que la fuerza de su motivación de bodhicitta está agotando sus fuerzas negativas del pasado y acumulando océanos de fuerza positiva, se dice que supera a los oyentes shavaka. Aquí estamos hablando todo el tiempo de los bodhisattvas, a los Arya Bodhisattvas, como cuando estamos en ese nivel, ¿qué es lo que pasa? Para que no nos desanimemos y alcanzar ahí. Y de nuevo, los oyentes Shravaka es estas personas que están en el camino de llegar a alcanzar el nirvana. ¿Sí? Y entonces aquí lo que dice, ¿no? Que gracias a la bodhicitta, ¿sí? Es mucho, mucho más la práctica de Bodhisattva. Las consecuencias de su práctica, de purificar la mente, la purificación de su mente, es mucho más potente sin comparación con estos practicantes que se llaman oyentes, shravaka. muchísimo más poderoso cuando nuestra motivación es bodhicitta, ¿no? Por ejemplo, solamente pensar, ¿no? Solo pensar en ojalá pueda ayudar a todos los seres, ojalá pueda ser un Buda, solo ese pensamiento. Es increíble los méritos que acumulamos, solo pensar eso. Meditar un rato en compasión, acumulamos una cantidad incalculable de méritos. Entonces, si lo pensamos, a nosotros no nos cuesta tanto meditar en compasión, no nos cuesta tanto pensar, ojalá todos los seres lleguen a la iluminación, no nos cuesta tanto. Tenemos una cierta afinidad con el Dharma, tenemos un hábito, hemos conocido maestros. Entonces, es muy fácil acumular muchos méritos. Es muy fácil. Entonces, ¿por qué me desanimo? ¿Cómo puedo desanimarme? Entonces, aunque lleve mucho tiempo, también tenemos la capacidad de crear muchos, muchos méritos, crear más. Así que, sobre todo, esa idea, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Cuando practicamos con bodhicitta, la mente se purifica de una forma muy potente y acumulamos méritos de una forma muy, muy potente. Esto es lo que está diciendo en esta estrofa. Entonces, obviamente, tenemos que creer esto. Cuando tenemos un momento de bodhicitta o meditación de compasión, tenemos que realmente tener la convicción. Está creando muchísimos méritos, aunque no se note, aunque no parece que eso no tiene un efecto en mi vida, pero tiene unas consecuencias en el futuro. Así pues, montado en el caballo de la motivación de la bodhicitta, que disipa toda tristeza y agotamiento, y viajando de alegría en alegría, ¿quién con una mente sensata podría desanimarse jamás? Entonces, cuando lo pienso, ¿sí? Cuando pienso las consecuencias de practicar con bodhicitta, como las consecuencias, cada vez, ¿no? Cada vez eres más feliz. Si no hay, he dicho, no, si no hay impresiones negativas, es imposible experimentar sufrimiento. Todo el sufrimiento que experimentamos es consecuencia de las impresiones que hay en la mente. Entonces, con bodhicitta, cada vez hay menos impresiones negativas, cada vez hay más impresiones positivas. Entonces, viajo de alegría en alegría, de felicidad en felicidad. La vida es cada vez más feliz. Puedo nacer muchas vidas, pero cada vez con más felicidad, más satisfacción, cada vez más gozo, las cosas no me afectan. Los problemas cotidianos cada vez me afectan menos. Sí. Que pueden ocurrirme cosas, pero sí, pero no me afectan. Por ejemplo, ayer hablábamos. Nosotros tenemos las sensaciones físicas, el agregado de la forma, sensaciones físicas, estados mentales, estados emocionales. A esas sensaciones y los estados mentales le acompaña las experiencias de placer y dolor, que se llama es el agregado de las sensaciones, ¿sí? Entonces tú tienes un cuerpo, tienes sensaciones físicas, por ejemplo, tienes frío. Y al frío le acompaña, como algo diferente, el agregado de las sensaciones, que puede ser de placer o de dolor. Entonces no sé, estamos en verano, hace mucho calor, frío es placer, estamos en invierno, hace mucho más frío, dolor. Bueno, entonces la idea es que el agregado de las sensaciones, que es el placer, el dolor, las experiencias, son tres: placer, dolor y neutro. En el caso del bodhisattva, no hay dolor. Entonces, el bodhisattva siente frío o siente calor, mucho frío, mucho calor. Es el agregado de la forma. Pero no siente, el agregado de la sensación está purificado, entonces no hay sufrimiento. No hay sufrimiento. Entonces la experiencia sí de frío está, de mucho frío. Y el cuerpo quizás se pone morado y se pone tiritando, porque esa es la reacción física. Pero en su mente, el agregado de las sensaciones, que es un mental, no hay sufrimiento. ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, no, no, si pienso esto, no tiene sentido desanimarse. Bueno, entonces con esto acabamos ya este apartado, la pereza, el desánimo. Y ahora empieza el siguiente apartado del capítulo, que es potenciar el entusiasmo. En realidad, se llama potenciar el antídoto, que es el poder del entusiasmo. El antídoto, obviamente, a la pereza. Y aquí hablamos de tres cosas: las facultades, que son las condiciones para el entusiasmo; hablamos, la sinceridad en la práctica, con atención plena y vigilancia, y hablamos de empoderarse uno mismo para llevar a cabo las acciones. Son tres apartados dentro de esta nueva sección. Y lo primero es las facultades que son condiciones para el entusiasmo. Y dice la estrofa 31. Así pues, las fuerzas que sustentan el cumplimiento de los objetivos de los seres limitados son la firme intención, tenacidad, deleite y saber dejar ir. La firme intención se desarrolla a partir del temor al sufrimiento y al reflexionar sobre sus beneficios. Y luego la estrofa 32 dice, al erradicar así los factores opuestos, me esforzaré entonces por potenciar mi vigor y mi entusiasmo con las fuerzas de la firme intención, sentirme orgulloso, deleite y saber dejar ir, además de aceptar con prontitud y tomar el control. Bueno, aquí hay un montón de palabras que, repito lo que he dicho antes, son traducciones, hay muchas traducciones de cada una de ellas diferentes. Entonces vamos a intentar ver lo que significa. Entonces habla de cuatro fuerzas o cuatro factores. Sí. Vamos a llamarle cuatro fuerzas, ¿no? Cuatro poderes a veces. Cuatro fuerzas. La fuerza del interés, la fuerza de la firmeza, la fuerza de la alegría y la fuerza del reposo. Aquí le llama en la traducción de esta estrofa intención, tenacidad, deleite y saber dejar ir. Y esto se compara, es como el ejemplo que se suele poner, es un rey que tiene un país enemigo y quiere vencer a sus enemigos. Y para vencer a sus enemigos necesita un ejército que tiene cuatro componentes de su ejército, ¿sí? Estas son las cuatro fuerzas, ¿no? Y tiene, por ejemplo, tiene los soldados de infantería y tiene la caballería, tiene la marina y luego tiene espías que le dicen lo que está haciendo el enemigo, esas cuatro fuerzas. Entonces, de la misma manera, nosotros vencemos todos los obstáculos con esas cuatro fuerzas. Entonces, la primera fuerza, la fuerza del interés, ¿sí? O la aspiración, a veces se dice. La fuerza del interés es cuando el rey estudia cómo vencer a su enemigo, ve lo que tiene que hacer. Analiza, entonces se interesa y digamos que aspira a derrotarle. La fuerza del interés no es hacer algo de repente, como espontáneamente quiero hacer algo, voy a atacar a este enemigo, no, sino que hay un estudio, una reflexión. Luego viene la fuerza de la firmeza o determinación, que es cuando de una forma muy firme empieza a actuar y a hacer todo lo que tiene que hacer para ir a atacar a su enemigo, vencerle, con mucha resolución, con mucha firmeza. Luego está la fuerza de la alegría, que es con mucha alegría, ¿no? Toda su estrategia no puede desanimarse, tiene mucha alegría, tiene entusiasmo para su guerra, su batalla. Y luego está la fuerza del reposo, que es cuando hay momentos en que hay demasiada intensidad y el rey necesita descansar y hay momentos de tregua, de descanso para retomar las fuerzas y poder rematar la faena, la guerra, ¿sí? Entonces, lo mismo, nosotros queremos ayudar a todos los seres y no queremos rendirnos, queremos de una forma muy firme ayudar a todos los seres hasta que todos los seres se liberen del sufrimiento. Ese es el plan, ¿sí? Y tengo que llegar a ser un Buda para eso. El primero es el interés, ¿no? Tengo el interés de conseguir eso y lo analizo, veo cómo se hace, veo cuál es la causa del sufrimiento, veo cómo consigo el poder para ayudar a los demás, la fuerza del interés. Luego está la fuerza de la firmeza, de una forma muy firme, muy decidida, me pongo a actuar lo que haya que hacer. Luego está la fuerza de la alegría, que es toda mi actividad. La hago con alegría, con entusiasmo, con ilusión. Y luego tenemos la fuerza del reposo. Hay momentos que tengo que parar, descansar, renovar fuerzas para volver de nuevo a ponerme a la tarea de ayudar a los demás. Así que esto es, sí, estas son las cuatro fuerzas. Y luego vamos a hablar también de ha nombrado aquí, ¿no? Dice la segunda estrofa, ¿no? El orgullo, ¿no? Sentirse orgulloso, que no es, obviamente, no es el defecto del orgullo, no es la aflicción del orgullo, es más bien un amor propio. El sentirse orgulloso tiene que ver con si hay alguien, si hay un bodhisattva, si hay gente que ha sido bodhisattva o que ha llegado a ser bodhisattva, yo también voy a llegar, ¿no? Como una especie de confianza en uno mismo, como un amor propio, ¿no? Como estoy seguro de mí mismo, tengo una autoconfianza. Si él ha llegado, yo también voy a llegar, algo así. Y eso es también otra, no es una de las cuatro fuerzas, pero es otro de los elementos que nombra aquí Shantideva. La segunda estrofa, ¿no? Saber, sentirme orgulloso. Y luego también dice, el saber dejar ir, que nombra la estrofa, es cuando significa, aquí significa, después de que descanso, estoy ayudando mucho a los demás, o estoy practicando mucho, hay momentos de descanso, pero no me quedo en el descanso, sino cuando ya he descansado, vuelvo a retomar la práctica y el entusiasmo y ayudar a los demás o hacer prácticas de purificación, de acumular méritos. Es como que inmediatamente me pongo en marcha otra vez con esa energía renovada. Luego dice aquí, aceptar con prontitud, que significa asumir voluntariamente lo que queremos hacer, lo que queremos conseguir. Es algo en lo que nosotros elegimos, aceptar con prontitud, voluntariamente decidimos hacer la práctica con la intención, ¿sí? Hay una intención, hay un motivo, hay algo que elijo, algo que acepto hacer. Y luego está el control, que significa que tenemos mucho más, la mente mucho más flexible, mucho más, somos más capaces de controlar el cuerpo y la mente para cada vez más realizar nuestras actividades, ¿no? Entonces, esto también tenemos que pensarlo, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta mucho, muchas veces meditar, nos cuesta mucho vencer ciertas emociones negativas. Sin embargo, cada vez más, no, esto no es así siempre. Cada vez tenemos la mente más flexible, cada vez la mente es más blanda, cada vez somos más capaces de salir de los estados negativos y más capaces de aplicar, de generar estados positivos, de actuar con generosidad, cada vez más fácil. Y eso se llama, aquí le llama el control. Tenemos más control. Bueno, esta es una primera explicación de las fuerzas. Y ahora vamos a entrar en detalle y vamos a explicar estas cuatro fuerzas. Y la primera es la fuerza del interés, que aquí le traducimos como interés. Y estamos en la estrofa 33 y tenemos unas cuantas estrofas hablando de la fuerza del interés. Y dice, esta estrofa dice, pero los defectos, tanto míos como de los demás, que tendré que vencer, son infinitos. Pero los defectos, tanto míos como de los demás, que tendré que vencer, son infinitos. Y cuando la eliminación de cada uno de esos defectos requiera océanos de eones, y ni siquiera se vislumbra en mí ni una mínima parte de la iniciativa necesaria para eliminarlos, ¿cómo es posible que mi corazón no estalle ante los sufrimientos insondables que tendré que soportar? Bueno, entonces aquí lo que está diciendo es, tengo que eliminar, tengo muchísimos defectos, muchísimos estados mentales negativos, y además no solo los míos, los de todos los seres, que son ya innumerables. Y cada uno de esos, ¿no? Cada uno, por ejemplo, mi enfado o mi envidia o mi apego, lleva eones de trabajo, eones, miles de años, ¿sí? Y entonces está diciendo, y yo ni siquiera he empezado a practicar, ni siquiera he empezado, ¿sí? Estoy casi, ahora mismo es como empezando a practicar un poco de meditación. Y cuando medito, medito mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo seguir tan tranquilo y no hacer nada, ¿no? Lo que está diciendo, ¿cómo puedo seguir así? ¿Cómo puedo, con todo el trabajo que tengo que hacer, cómo puedo seguir como dejándome llevar o por mis tendencias, con todo el trabajo que tengo? Y entonces vuelve a ese argumento, Santiago, ¿no? Además, con todo el sufrimiento que me espera, con todo el sufrimiento que me espera, si no hago nada, ¿cómo puedo relajarme y no tener la intención de practicar Dharma. ¿Cómo puedo ser tan, tan obtuso, tan cerrado, tan... ¿Cómo no me doy cuenta de lo que está pasando? Entonces nosotros, claro, aquí si miramos esto en mucho tiempo, llevamos miles, miles, no tres eones incontables, sino incontables miles de millones de eones incontables en samsara, experimentando sufrimiento una y otra vez. Y hasta ahora todavía no hemos conseguido practicar, realmente practicar Dharma. No hemos conseguido realmente practicar virtud, purificar la mente, mirar todo lo que sufrimos continuamente cada día en la vida. Entonces llevamos millones de vidas en samsara y no he hecho nada. Entonces ahora que he nacido como un ser humano, que conozco la enseñanza, ¿cómo puedo estar tan tranquilo? ¿Cómo no puedo tener interés por practicar? Entonces, ¿cómo ponerse un poco en esa situación? ¿Sí? ¿Cómo puedo dejarme llevar? Todo el trabajo que tengo, y si no lo hago, las consecuencias van a ser terribles. Para mí, pero para todos los seres, porque dejo de ayudar a los demás. Todos esos seres a los que podría ayudar van a seguir sufriendo, millones de seres. Entonces, pensar así debería ayudarme a generar interés. Interés, esa es la fuerza del interés. Esto me interesa, ¿no? Como el rey que quiere vencer a su enemigo, entonces analiza. Se interesa en cómo empezar esta guerra. Entonces dice, las cualidades excelentes, tanto para mí como para los demás, que tendré que desarrollar son también enormes. Y ahí, cuando la práctica reiterada de cada cualidad individual requerirá océanos de eones, y yo nunca he desarrollado la práctica reiterada, ni siquiera de una fracción de esas cualidades excelentes. Es asombroso cómo he conseguido que carezca de sentido este renacimiento de algún modo logrado. Entonces, antes ha hablado de los defectos, de las purificar la mente. Aquí habla de cualidades. ¿Cuántas cualidades me quedan? Tengo que cultivar para llegar a ayudar a los demás. Me queda muchísimo trabajo por delante. Cada una de esas cualidades, cada una de ellas, son océanos de eones, innumerables miles de vidas. Y todavía no estoy practicando con todo el trabajo que tengo. No tengo una pequeña fracción. Entonces dice aquí nuestra frase, ¿no? ¿Cómo he podido, cómo yo consigo que mi vida humana no valga la pena? ¿Cómo estoy consiguiendo, ¿no?, que mi vida humana no tenga sentido? ¿Cómo estoy haciendo esto? Es asombroso, ¿no? Tengo estas condiciones para acumular virtud con un momento de pensar en ayudar a los demás, estoy creando virtud y no lo hago. ¿Cómo se puede ser así? ¿Sí? ¿Cómo estoy haciendo esto? ¿Sí? Es que la idea es como tengo esta vida humana, tengo estas condiciones, no puedo perder el tiempo, entonces, el interés. Y aquí pongo un ejemplo de todas las cualidades, ¿no? Esto es todas las cualidades que necesitamos. Y dice, para llegar a ser un Buda, ¿sí?, para llegar a ser un Buda con toda la capacidad de ayudar a los demás, tenemos que tener muchas virtudes, ¿no? Y un Buda tiene, se dice que tiene 30, el cuerpo del Buda tiene 32 marcas, se dicen 32 marcas mayores y 80 marcas menores, ¿sí? Entonces, claro, estaría 32 y 80. Bueno, entonces, ahora, si pensamos todas las virtudes, todas las cualidades positivas que tienen todos los seres y todos los oyentes y realizadores solitarios, es decir, estas personas que están en el camino para llegar al nirvana, todas las cualidades, ¿sí? Son muchísimas. Todos los seres que tienen cualidades, ¿sí?, todos los seres que practican Dharma, oyentes, realizadores, son numerosas cualidades. Bueno, pues multiplicado por 10, esas cualidades, la suma total de esas cualidades multiplicado por 10 es la virtud necesaria para conseguir tener un solo cabello del cuerpo de Buda. ¿Sí? Cuando seamos Budas, ¿no?, tendremos 21.000 cabellos en el cuerpo. Ese es el cuerpo de un Buda. Entonces, eso es lo que nosotros queremos conseguir, ser un Buda. Tenemos 21. Bueno, pues uno de ellos, uno de esos es todas esas virtudes multiplicadas por 10. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, esas virtudes, esa virtud, ¿sí? Conseguir todos los cabellos, los 21.000 cabellos de un Buda. ¿Sí? Todas las virtudes que son necesarias para conseguir los 21.000 cabellos de un Buda. Todas las cualidades, perdón, todos los méritos. Multiplicado por 100 es la virtud que se necesita para conseguir una de las marcas, las 80 marcas menores de Buda. Una de las menores. Y ahora, la virtud que permite alcanzar todas esas 80 características menores multiplicada por 100 es lo que se necesita para alcanzar una de las 32 marcas mayores. La virtud necesaria para alcanzar estas 32 marcas multiplicadas por 1000 es lo que permite alcanzar una marca en el Buda, una característica de Buda que es un rizo en el entrecejo, en la frente, es un cabello blanco que está como rizado y que se estira así, sin fin. Bueno, pues 100.000 veces la virtud para lograr eso es la virtud que se necesita para alcanzar la protuberancia en la coronilla de Buda. Y 100 veces esa virtud para alcanzar es lo que se necesita para tener el habla melodiosa del Buda. Bueno, esto es, ¿no? Entonces, si echamos cuentas, hace falta virtud o méritos inimaginables, incalculables para llegar a ser un Buda. Sí. Pero nosotros llevamos millones, miles de millones de años en samsara y no hemos conseguido ni una fracción de la mínima virtud para empezar a ser un Buda. En millones de años no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, estamos aquí sufriendo. Y si nos descuidamos, volvemos otra vez a renacer en mundos inferiores. Entonces, si pienso así, esta es la forma, ¿no? Si consigo pensar de esta manera, digo, no, ahora esto va a cambiar, no puedo, no tiene que cambiar algo. No puedo desperdiciar mi vida, no puedo no hacer que esta, como dice aquí, este renacimiento carezca de sentido otra vez, como ya ha ocurrido innumerables vidas. Dice la estrofa 37, no he hecho ofrendas al Señor de la Victoria, ni he proporcionado el gozo de magníficos banquetes, no he prestado servicio a las enseñanzas, ni he cumplido las esperanzas de los pobres. La estrofa siguiente dice, no he liberado el miedo a los que temían, ni he ofrecido consuelo a los afligidos. Todo se reduce a que lo único que he producido es el dolor de un objeto extraño en el vientre de mi madre y malestar. Así que aquí está diciendo toda una lista de cosas que tendríamos que haber hecho para cultivar virtud, para llegar a ser budas, para poder ayudar a todos los seres, pero que no hemos hecho. Está nombrando una lista. Si nosotros hubiéramos hecho esto, podríamos sentarnos a regocijarnos, a sentir alegría. No, regocijo, mira, he hecho esto, esto, pero no lo hemos hecho. ¿Qué es lo que no hemos hecho nunca? No hemos hecho innumerables y extensas ofrendas a los budas, el dharma y la sangha. No hemos organizado comidas, muchas comidas a todos los pobres, a los seres que necesitan comer. Tampoco hemos hecho, no hemos trabajado para abandonar las aflicciones, los engaños. No hemos practicado lo que hay que practicar, lo correcto, acumulado virtud. No nos hemos dedicado extensamente a estudiar, contemplar y meditar las enseñanzas. No hemos sido capaces de crear academias donde se estudia el Dharma, academias donde se estudia la práctica, templos o lugares donde es fácil practicar el Dharma. No hemos proporcionado a gente, a los indigentes, a gente pobre, comida, ropa, casa, todo tipo de lugares que les den seguridad, les proporcionan un poco de bienestar. No hemos salvado a nadie del peligro, del miedo, de los peligros, de sus problemas serios. No hemos conseguido curar enfermedades a los seres que están que tienen enfermedades. Así que no hemos, hay un montón de cosas que no hemos hecho, que esto es lo que está nombrando, es todas las cosas que se supone que hay que hacer para avanzar, ¿no? Te está nombrando cosas muy claves, ¿no? Entonces, como si miro esto, sí, a lo mejor algún día he ayudado a un pobre un poco a alguien, ¿no? O ayudado un poco a curar a una enfermedad, pero muy pobre, mi ayuda es muy pobre. Entonces, lo único que he hecho, dice aquí en la última línea, dice el dolor, ¿no? El dolor, sufrir. Cuando llego a nacer en el mundo, en el vientre de mi madre, ya empiezo a experimentar sufrimiento. Lo único que he hecho, en lugar de hacer todas estas cosas positivas, es experimentar sufrimiento. Desde que nací, ya en el vientre de mi madre ya estaba sufriendo. Ya me sentía mal, estaba incómodo. Cuando mi madre comía algo, me sentía mal. Ya la vida era malestar, insatisfacción, miedo. Así que estos son la fuerza del interés. ¿Sí? Estos se llaman los objetos de interés. Abandonar, tenemos que abandonar los defectos, adoptar virtudes y luego saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que trabajar. Y ahora habla de lo que se llama, esto es la fuerza del interés, los frutos del interés. Y los frutos del interés, dice, esta estrofa dice, puesto que esta lamentable situación se debe a que no he tenido una fuerte, no, perdón, una firme determinación por el Dharma, ni en vidas pasadas ni en esta, ¿quién estaría dispuesto a renunciar a esa firme determinación por el Dharma? Entonces, esta estrofa significa que es inapropiado, es inadecuado perder el interés en el Dharma. Entonces, la situación en la que estoy, y es aquí lamentable, estoy sufriendo, estoy creando sufrimiento, estoy como dirigiéndome a seguir experimentando sufrimiento en el futuro. Es la situación. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué ocurre esto? No ocurre porque por arte de magia, ocurre porque no he creado impresiones positivas en mi mente. Todo lo que experimento es el producto de lo que hay dentro, hay en la mente, las impresiones en la mente. Entonces, cuando tengo la ocasión de crear impresiones positivas, no tiene sentido renunciar al Dharma, no tiene sentido dejar de hacerlo. Entonces, durante muchas, muchas vidas en el pasado, no he conocido el Dharma, he dudado del Dharma, he dudado de las enseñanzas, incluso si me he encontrado con algún maestro, no he tenido fe, no me han inspirado. Entonces, como consecuencia, no tengo hoy en día impresiones, suficientes impresiones positivas para hacer una vida feliz, para poder evolucionar, para poder ayudar a los demás. Y aquí hay algo que siempre se repite mucho, ¿no? Que nosotros en un momento dado éramos iguales que Buda Shakyamuni, el Buda histórico, el Buda de hace 2.500 años. Éramos iguales que él hace muchísimo tiempo. Pero teníamos el mismo nivel de conciencia, el mismo nivel de ignorancia. Pero Buda en un momento dado tomó la decisión de practicar, empezar a practicar y tomárselo en serio. Y empezar a cultivar su mente y a purificar sus simples impresiones. Y eso pasó hace miles de millones de años. Y Buda hoy es un Buda y nosotros seguimos aquí dando vueltas, seguimos experimentando sufrimiento. Entonces hay una inmensa diferencia, ¿no? Cuando sí han pasado millones de años, pero Buda ya llegó a ser un Buda, ya es completamente despierto. Nosotros esos millones de años no hemos aprovechado para nada, solo hemos experimentado sufrimiento. ¿Sí? Solo insatisfacción, frustraciones. Entonces no tiene sentido perder el interés por el Dharma. Entonces la fuerza del interés, la fuerza del interés por aplicar, practicar el Dharma, purificar la mente, cultivar virtud, evolucionar, despertar. Y ahora la estrofa siguiente, que es la primera parte de la estrofa 40, dice, el sabio ha proclamado, una intención firme es la base de todo lo constructivo. Entonces aquí tenemos tres cosas, tres factores mentales. Primero tenemos fe, luego viene la aspiración y luego viene el interés. Estamos hablando de la fuerza del interés, ¿eh? Entonces, primero tenemos fe. Fe es fe ciega, tú crees en la enseñanza, tú crees. Que si haces cosas buenas te va a tener consecuencias positivas y si haces cosas negativas tendrás consecuencias de sufrimiento. Entonces todo empieza con la fe. ¿Sí? La fe, cuando la fe me lleva a actuar, por ejemplo, empezó, no sé, a ser generoso. De la fe me lleva a desarrollar el factor mental que se llama, aquí le vamos a llamar aspiración. Y es como algo más, ¿no? Aspiro a llegar a la iluminación, aspiro a cada vez ser más feliz, sufrir menos. Y la aspiración, cuando la sostenemos, nos lleva al interés, a la fuerza del interés, que es algo mucho más firme. ¿Sí? La diferencia entre la fe es muy endeble, solamente tienes fe, no tienes, simplemente no sé, ves un maestro o lees un libro y tienes fe. Es muy endeble. La aspiración también es muy endeble. Tú aspiras, empiezas a practicar, pero digamos que cualquier persona te puede convencer de que practicar Dharma es, no sé, es absurdo, que son tonterías, que las religiones son absurdas. Cuando tienes aspiración, la mente es muy débil y es muy fácil que te convenzan, igual que cuando tienes fe, te convenzan de que lo dejes. Entonces, solamente cuando llegamos al interés, la fuerza del interés es cuando llegamos a una convicción, y aunque haya personas que piensen de otra manera o quieran hacernos dudar, no podemos dudar, ya no dudamos. Entonces, esa es la fuerza, ¿no? Entonces, el interés es la base para lo constructivo, ¿sí? La fuerza de la intención es la base para la práctica. Entonces, nosotros digamos que el punto de partida de la práctica es muy débil, es muy endeble. Tengo fe. Entonces, en cualquier momento la fe se nos va. Tú puedes, conoces la meditación, el budismo, tienes fe, pero te dura unos meses y luego ya no sabes más, no quieres saber más o te olvidas. Y luego a lo mejor empiezas a practicar y hay un poco este factor un poco más de aspiración. Quieres iluminarte o quieres salir, liberarte del sufrimiento, tienes esa aspiración, pero también en cualquier momento puedes perderlo. Así que ahí necesitamos la fuerza de la intención, ¿sí? Porque es la base para poder avanzar. Necesitamos eso que estamos hablando, que eso es lo que nos va a llevar al entusiasmo o la diligencia, la perseverancia, llegar a conseguir, ¿no? Ese proceso, fe, aspiración, interés, entusiasmo. Y ahora, en la siguiente parte de las estrofas son las causas para tener interés, que es lo que produce interés. Y dice, y la razón fundamental de ello es haber meditado constantemente sobre los frutos del karma que madura. Es decir, la primera parte dice, el sabio ha proclamado una intención firme es la base de todo lo constructivo. Y ahora dice, y la razón fundamental de ello es haber meditado constantemente sobre los frutos del karma que madura. Es decir, la clave para llegar a tener la fuerza de la intención es estudiar, reflexionar en el karma. ¿Qué significa el karma? Significa estudiar cómo las acciones tienen resultados. No resultados inmediatos. Yo hago algo, le insulto a alguien o le robo algo a alguien, no veo resultados. Tiene resultados en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que estudiar, ¿no? Cómo todo lo que hacemos deja una impresión en la mente. Esas impresiones de alguna manera se activan y producen experiencias. Y según el tipo de acciones, las experiencias pueden ser positivas o negativas. Entonces pensar en el karma es lo que nos lleva a tener la firme intención. Más reflexionamos en el karma, en las consecuencias de las acciones, más firme es la intención de practicar y menos endeble, es más sólida, se consolida más. Entonces, por ejemplo, aquí dice, hay gente que, por ejemplo, tiene mucha fe en la vacuidad, ¿no? En la sabiduría. Todo es vacuidad. Pero no tiene fe en el karma, no tiene fe que las acciones tienen resultados. Y lo que aquí explica es que si tú no tienes fe en el karma, la comprensión que tiene la vacuidad es completamente equivocada. No has entendido nada de lo que es la vacuidad. ¿Sí? Entonces, si entiendes la vacuidad de que todos los fenómenos están en existencia inherente, automáticamente entiendes que hay una ley, que hay de causas y efectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vacuidad está totalmente relacionada, está íntimamente relacionada con el surgimiento dependiente, con que las cosas surgen dependiendo. Cualquier cosa, una flor, un árbol, una persona, surge debido a causas y condiciones. Y eso es exactamente igual a lo mismo que dice la ley del karma, ¿no? Hay unas experiencias que vienen de unas causas y condiciones. Si nosotros tenemos una relación, una persona, si tuviéramos una capacidad de introspección y una capacidad de honestidad, de no engañarnos a nosotros mismos, tenemos una relación con una persona de 20 años, 30 años, larga, ¿sí? Si nosotros fuéramos capaces de, en nuestra, en esta, hablo en esta vida, en 30 años, ¿sí? De investigar cómo nos hemos relacionado con esta persona a lo largo de estos años, podemos ver que lo que estamos experimentando ahora con esa persona es consecuencia de cosas que hicimos hace años, de actitudes, de comportamientos. Como de alguna manera en nuestra forma de actuar con esta persona nos vuelve. De alguna manera nos vuelve. Y se puede ver. Entonces, el karma, aunque el karma es algo muy sutil, porque tiene toda esta componente de lo invisible, no lo que no se ve, a lo que va a ocurrir en el futuro, en otras vidas, o lo que estamos experimentando viene de cosas que hicimos en otras vidas, en el pasado, ¿no? Pero en nuestra vida ya podemos ver ciertas, algo similar, muy similar, como ciertos aspectos del karma, que se puede ver, no hace falta tener fe. Bueno, la cuestión entonces aquí está diciendo que esta fuerza de la intención la conseguimos cuando estudiamos, analizamos el karma. Y ahora va a entrar en ello con más detalle. Y dice, la estrofa 41, el dolor, el mal humor y diversas formas de miedo, así como el hecho de estar separado de lo que deseo, son consecuencias de actuar con una fuerza kármica negativa. Entonces, el dolor y el mal humor son las experiencias físicas de sufrimiento, las experiencias mentales de sufrimiento. Mal humor se refiere a experiencias mentales de sufrimiento, dolor. Físicas. Dice esas experiencias de miedo. Por estar separado, el estar separado de cosas que deseo, ¿no? El no tener lo que deseo. ¿De qué viene todo esto? De las impresiones que hay en la mente. En el pasado hice cosas, dejaron impresiones, sobre todo la motivación. La motivación al actuar en el pasado dejó impresiones y hoy siento una experiencia física, dolor físico, una enfermedad, problemas de salud. O puedo tener problemas mentales, estoy siempre irritado, o siempre tengo estados como de confusión en la mente o de debilidad. Entonces, todas estas experiencias, cuando tengo miedo, todas son las impresiones que hay en la mente. No viene, nunca viene de fuera, siempre es la propia mente la que lo manifiesta. Piensa, la estrofa 42, piensa en esto. Al llevar a cabo las acciones constructivas que mi mente se ha propuesto, donde quiera que renazca, seré honrado gracias a su fuerza positiva con una ofrenda como resultado kármico. Entonces aquí está diciendo, si yo quiero ser feliz en el futuro, si quiero siempre tener felicidad, no va a ocurrir porque yo lo desee, porque me apetezca. Va a ocurrir si yo hago algo, si yo planto esas impresiones en la mente que fructifiquen. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que intentar, ¿no? Lo más posible hacerla hasta las más pequeñas acciones positivas, hasta las más pequeñas, porque todo tiene consecuencias. Entonces, no desperdiciamos, cuando tenemos la oportunidad de hacer algo positivo, no lo desperdiciamos. Y esto no es porque todo tiene consecuencias. Entonces, nosotros queremos ser felices, queremos tener una vida feliz en el futuro, queremos tener condiciones para practicar, tenemos que crear las causas. Entonces, dejamos de hacer cosas que nos traigan consecuencias de sufrimiento y hacemos cosas que nos traigan consecuencias de felicidad. ¿Cómo hacemos eso? ¿Y cómo conseguimos hacer eso? Primero tenemos fe, luego tenemos la aspiración a ser felices y a dejar de sufrir, y luego tenemos la firme intención de actuar de una manera y empezamos a actuar con entusiasmo, con diligencia, y así es como vamos, nuestra vida va cambiando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos algo positivo, una sola acción positiva, ¿sí? Una acción positiva que hacemos deja una impronta en la mente y esa, se dice, esa virtud que hemos creado no es estática, sino que va creciendo cada día. Cada día crece. Si yo hago, hoy pienso, ojalá todos sean felices, esa es una impronta. Bueno, pues esa impronta no es una cosa estática que tiene un efecto, sino que va creciendo cada día, ¿sí? Va aumentando. Así es como funciona el karma. Pero al contrario, si hago algo negativo, si yo pienso, ojalá toda la gente se muera, ¿no? Si pienso eso, eso deja una impronta. Entonces, si no hago una práctica de confesión, de purificación, esta impronta negativa va creciendo dentro de mí. Entonces, un solo pensamiento puede tener consecuencias muy nefastas, muy, muy dañinas. Entonces, tenemos que pensar una pequeña acción, sea positiva o negativa, va creciendo, se hace una bola. Sí, el ejemplo que se pone es siempre es como una avalancha en una montaña de nieve. Hay una pequeña, no sé, un pequeño bloque de nieve que se desprende y empieza a rodar y se va haciendo una bola cada vez más grande, y hay toda una avalancha de nieve, ¿no? Lo mismo, una pequeña acción positiva, se va haciendo una bola muy grande, cada vez más positiva, y una acción negativa se va haciendo una bola muy grande, cada vez más negativa. Por eso tenemos que, cuando hacemos algo negativo, inmediatamente purificarlo, intentar confesarlo, purificarlo para que no se crezca. Entonces, todas las acciones negativas que hemos hecho en esta vida, que no hemos confesado y no hemos purificado, están creciendo. Por eso es muy importante hacer prácticas de purificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, meditar en compasión, bodhicitta, vacuidad, son prácticas muy potentes de purificación. Tenemos que también pensar, cuando meditamos, hacemos esas meditaciones, pensar de alguna manera, todas las impresiones negativas que hay en la mente, que esa meditación sirva para eso, no como el antídoto para purificar nuestra mente. Pero lo mismo, ¿no? Las acciones positivas que hemos hecho en la vida están creciendo. A menos recordar qué ocurre qué, cuál era lo más peligroso, que le hemos dedicado todo un capítulo a él, a menos que nos enfademos. Si me enfado, eso arrasa con todas las impresiones positivas. Lo peligroso que era el enfado, por eso tanto hemos hablado tanto de la fortaleza. Y la siguiente estrofa dice, pero al cometer actos negativos, aunque desee la felicidad, donde quiera que renazca, seré atacado por la fuerza kármica negativa de esos actos por armas de dolor. Entonces aquí está hablando, antes ha hablado de las acciones positivas, pero si hago algo negativo, eso va a tener consecuencias negativas y voy a sufrir. Así que no es que me van a castigar, sino voy a experimentar sufrimiento. Y repito, el karma no es algo que se siente enseguida, no es como cuando tú, no sé, te pinchas con una flor, ¿no? Tocas algo y te pinchas, ¿no? El karma está ahí y al cabo del tiempo de repente aflora, sin ningún motivo, experimentas un estado de mucha angustia, de mucho sufrimiento. Bueno, pues vamos a hacer, si sí, vamos a acabar, voy a acabar esta estrofa más, porque luego viene otro apartado. Y dice esta estrofa, habla de las consecuencias de las impresiones positivas. Dice, mediante una conducta constructiva, llegaré a permanecer en presencia del triunfante como hijo espiritual del felizmente partido. Con un cuerpo sublime, nacido de un loto abierto por el esplendor del sabio, y morando en el corazón de un loto espacioso, fragante y fresco, mi resplandor crecerá alimentado por la melodiosa voz del triunfante. Bueno, todo esto que está diciendo está describiendo lo que se llama renacer en una tierra pura. Entonces, cuando nosotros hacemos muchas acciones positivas, y tenemos el deseo de renacer en una tierra pura, podemos renacer en un sitio así. Una tierra pura es un lugar en que la práctica es, digamos que tiene todas las condiciones para practicar la enseñanza. Ahí tenemos maestros, podemos escuchar directamente al Buda. Todo es fácil para practicar, todo, no hay obstáculos. Nacemos en el lugar, se dice que es un nacimiento, se llama nacimiento milagroso, no nacemos en el vientre de una madre, se llama nacimiento milagroso, que naces como en un loto, que es como un sitio como muy puro, muy limpio, con un perfume muy agradable, con mucha una fragancia, un frescor. Y es que todo es favorable, ¿no? Entonces podemos directamente escuchar la voz de Buda y digamos que tardamos muchísimo, muchísimo tiempo, pero vamos avanzando, caminando hacia la iluminación a lo largo de muchísimos, muchísimos, muchísimos eones, pero siempre con todas las condiciones. Entonces habría gente que su práctica es siempre el deseo de renacer una tierra pura, ¿no? Un reino puro. Aquí le llama el reino del triunfante, el felizmente partido, la tierra pura de la felicidad. Pero hay muchas tierras puras. Entonces hay personas en el budismo que su práctica es renacer una tierra pura. Es muy parecido, bueno, yo diría que es lo mismo, ¿no? Que en el cristianismo renacer, ir al cielo. Rezar para ir al cielo. Bueno, hay estas prácticas de rezar y acumular méritos para renacer en este lugar donde todos son condiciones. Entonces, cuando estás en esta tierra, puedes ir a viajar a otros mundos, a escuchar a maestros, siempre tienes acceso a las enseñanzas, siempre puedes practicar. Bueno, entonces Santiago está nombrando esto, ¿no? Como lo ideal, ¿no? Si yo practico seriamente muchas virtudes y muchas cualidades, hago muchas acciones positivas, puedo renacer en un lugar ideal, donde todo es fácil. La práctica es fácil. Entonces mi mente fabrica, crea ese mundo ideal. Y luego el ejemplo de todo lo contrario. Dice, y estamos en la estrofa 45, pero, dice, pero, por un comportamiento destructivo en serie, caeré sobre un suelo de hierro ardiente, horriblemente torturado por los secuaces de llama, arrancándome toda la piel, vertiendo en mi cuerpo cobre fundido, licuado por un calor enorme, apuñalándome con espadas y dagas en llamas y desgarrando mi carne en cientos de pedazos. Entonces esto es todo lo opuesto, ¿no? Si lo otro es una tierra pura, un lugar donde todo es maravilloso, donde siempre estás sintiendo felicidad, placer, es fácil evolucionar, acumular méritos, esto es todo lo contrario. Infierno, sufrimiento, me descuartizan, me echan calderos de hierro fundido encima, me torturan, me cortan en trozos. Me clavan espadas, es fuego por todas partes, algo terrible, ¿no? ¿Y por qué va a ocurrirme esto? Porque esas son las impresiones que hay en mi mente fabrica eso. La motivación al hacer ciertas cosas ha sido muy, muy negativa, muy dañina. Entonces, esa motivación, esa impronta de hacer daño, se dispara de una forma se multiplica y entonces vivo en un mundo totalmente infernal. Luego la cosa se complica, ¿no? Porque cuando acaba ese mundo infernal, si por casualidad vuelvo a nacer como ser humano, las consecuencias es que hay una inercia. Y entonces vivo en un lugar muy pobre, donde hay mucha violencia, donde enseguida me hacen daño los demás, hay muchas agresiones, me maltratan. Y entonces en ese mundo donde todo es violencia, yo digamos que aprendo a ser también violento, vuelvo a actuar así y vuelvo a caer otra vez abajo. Y es muy difícil ya salir de esa situación. Así que esto es el karma, ¿no? Y la idea es que tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces, la firme intención de practicar lo positivo. No tengo la aspiración de llegar a ser un Buda y luego la firme intención y luego con entusiasmo practico todo lo que hay que practicar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el amparo, refugiarse en el Buda, hablamos de tener fe en el Buda, no, no, lo que realmente significa es tener fe en el karma, en la ley de causa y efecto. Ese es el amparo, eso es fe. No es en el Buda, que es un señor que vivió hace 2500 años, que enseñó todas estas enseñanzas. No, la auténtica fe en el Dharma y en el Buda es en la ley de causa y efecto. Esto es lo más esencial. Como he dicho antes, ¿no? Esa es la esencia de la enseñanza, ¿no? Solo si yo puedo conseguir cosas maravillosas, pero tengo que crear la causa. Y puedo experimentar cosas terribles si creo la causa. Y entonces voy a acabar ya con esto. Hice la primera parte de la estrofa 46, que es la conclusión. Esta es la fuerza de la intención, ¿sí? Luego viene la siguiente. Entonces la conclusión dice: por consiguiente, estableceré una fuerte intención de hacer lo que es constructivo y convertirlo en un hábito con consideración. Entonces, con todo lo que hemos visto, si reflexiono en todo lo que hemos hablado, entonces tengo la firme intención de hacer algo positivo, sabiendo lo que quiero conseguir en el futuro, y lo convierto en un hábito, convierto un hábito en una tendencia a hacer cosas positivas. Trato de aprovechar la vida. Entonces, si más medito en la ley de causa y efecto, más medito en la situación en que estoy, más medito en lo que quiero conseguir, tengo una intención más firme que me va a llevar a, con entusiasmo, con diligencia, con perseverancia, cada día practicar todo lo posible, todo lo que me ayuda a avanzar y a evolucionar. Bueno, pues vamos a acabar aquí y vamos a terminar con las dedicación. Así que dice, ofrecemos el mandala por todas estas enseñanzas maravillosas a todos los maestros. Dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma y las escrituras, las realizaciones. Y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los tathagatas y bodhisattvas de los tres tiempos. Esta tierra pura, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja. Que la que ha surgido no decaiga, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión del vacío que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decaiga, sino que aumente cada vez más.